Has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Pues eso, muy buenas tardes. Has entrado en la emisión en directo de Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid. Estás en la Casa de la Bomba, un programa que se emite desde Radio ELA y se remite desde otras radios libres del Estado, como pueden ser Radio Malva en Levante, Radio Topo, Radio Chabolo y Radio La Granja en Zaragoza. Y hoy contamos con unos invitados, son Duelo, hardcore desde Tirso de Molina, Madrid. Hala, en breves empezamos. Pues eso, muy buenas tardes. Como estaba comentando en la presentación, tenemos aquí a Duelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Y para este programa especial también vamos a contar con Silvia, que viene desde Colores de Guerra, desde Barcelona. ¿Qué tal, Silviet? ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. María. Hola, María. Un placer estar otra vez aquí en Radio ELA y en la Casa de la Bomba. Bueno, guapa, pues ya sabes que te dejo el micro abierto, vamos a hacer un split, o sea, que mete bazas cuando quieras, ¿vale? Vale, gracias. Pobrecillos, Duelo, se han presentado a un tercer grado ahí doble. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya desde el último, no sé si vinisteis a presentar el primero y el segundo, o solo el primero, ya no me acuerdo. El primero. Nos acordamos porque es la única vez que hemos estado en la radio, así que... Bueno, ¿y qué tal estáis? Acabáis de sacar un disco, otro CD, vuestra tercera referencia, por eso estáis aquí. Vamos a hacer una cosita, vamos a poneros el concurso, a ver cuántas preguntas acertáis. Como ya habéis estado, pues así os presentáis ante la gente que ya ha escuchado el programa de vuestro primer programa en el que estuvisteis aquí, ¿vale? Así que un momento, que pongo la música del concurso. Estar atentos, despertaros un poco, que os veo un poco dormidos. Empezamos. ¿Cuándo empezasteis a tocar? Hace 2 años. ¿El nombre del grupo anterior, del que sale Duelo? Decisión. ¿Responder alguna a vosotros? Es verdad, ¿eh? ¿Qué preferís? ¿Punk o hardcore? Correr, correr. ¿Y qué preferimos? Hardcore. Hardcore. ¿Cerveza o agua? Agua. Cerveza. Agua. ¿Música o difusión? Pues difusión. ¿Silvia, di algo? Vinilo o cassette. No CD. Tenemos ninguna de las dos. No tengo ni CD. ¿Cuántas referencias tenéis editadas? 3. ¿Pero decir algo a los demás? ¿Os he intimidado la prueba esta? Sí. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado? Hemos ganado un poco juntos, ¿eh? Sí, sí, habéis ganado bastantes puntos, ahora luego os cuento lo que habéis ganado. Bueno, pues nada, Duelo, que estáis aquí con vuestra tercera referencia, hardcore desde Tirso de Molina. Pues nada, hablarnos un poquillo del último CD que habéis editado, dónde habéis grabado, cómo y todas esas cositas que necesitamos saber. Muy bien, y lo primero agradecerte que nos ponga Olma Marley de fondo. Olé. Pues hemos hecho lo mismo que hacemos todas las veces. Y pues eso, hemos quedado con nuestro colegón Víctor de la Fragua Studio. Hemos grabado en su humilde, pero cada vez menos humilde y más pro estudio. Y pues ya está, 6 temas, lo mismo de siempre. Oye, esto de grabar de 6 en 6 lo habéis hecho a propósito, ¿no? Claro, para hacer la trilogía. Al final ha quedado una trilogía. Hay que decir que grabamos 9 esta vez. Así, ¿eh? Porque hicimos los deberes y ya grabamos lo siguiente también. Ah, muy bien. ¿Y seleccionasteis ahí? Lo hemos hecho básicamente, no sé, un poco a voleo, ¿no? No seleccionamos porque si no alguna no habría entrado. Metimos todas porque había que hacer las 6 y las 3 son para una siguiente edición. Muy bien. que se está cocinando. Eso, eso. Hoy vamos a hablar de todo eso. Pero antes vamos a hablar un poquito más del CD que venís a presentar, que lo tengo aquí en mis manos, con su libreto y con su portadita y todo. Y bueno, vosotros algo de diferencia sí que me habéis comentado fuera de micros en alguna otra ocasión que habéis notado, ¿no? Con respecto a vuestras dos primeras referencias. Sí, que le ha gustado menos a la gente, ¿no? Esa es la principal. Yo he escuchado por ahí la etiqueta post-hardcore maduro a lo Fugazi. Pastelito, ¿no? ¿Qué os parece? Lo de maduro es cierto. Sí, lo de Fugazi no los he escuchado nunca, pero me he descargado el documental y me he visto ya los primeros 30 minutos, es verdad, Instrument. Y nada, pues es que nosotros ya lo hemos dicho más veces, que no seguimos ningún tipo de ritual ni de concepto ni nada para hacer las maquetas. Vamos grabando los temas, o sea, vamos haciendo temas y cuando tenemos 6 grabamos. Pues esta vez hemos grabado 9. Los más raros han caído todos en la maqueta esta. Los siguientes veréis que son de duelo de siempre, de la lavadora y ya está. Ya. También en realidad, o sea, pasa una cosa curiosa que es, bueno, en foros de donde solemos colgar las maquetas y esto, ¿no? Gente más habituada a estos sonidos, uh-huh. Pues la gente decía, es más flojito, no sé qué, han cambiado tal. Pero también un montón de gente que, yo qué sé, colegas y colegas de colegas que le habíamos pasado los CDs y que no le había molado mucho. Uh-huh. De repente este le ha molado, ha escuchado lo demás y yo qué sé, que le mola y se nota porque nos escribe gente que a lo mejor no había molado anterior, cosas así, o sea que... Sí, que se han comentado entonces de este. ¿El qué? Que la gente que le mola, digo, que si os ha comentado algo... No, pues a los que no le molaban, porque es un rollo más lento, ¿no? Pues eso, que menos un par que tienen así rápidas, pues es otro rollo. Uh-huh. Y los que no, pues eso, que es a lo mejor una música... O sea, es más accesible estas canciones, le puede gustar a más gente. Más ya. Comercial. Entonces, claro, es más... dicho para subir ahí de público. Es más comercial. Oye, ¿y la portada, que es una foto, intuyo que de algún sitio de Madrid o así, Malasaña, no lo sé? ¿Dónde es la foto? Explicarme un poquito lo que es la edición del CD. La portada, contraportada. La foto nos la pasó un compañero. Uh-huh. Y es una foto de la plaza de Barcelona, del colegio, es un colegio público que hay justo ahí al lado de la plaza de Barcelona. Y bueno, es una referencia antipolicial. Nosotros somos personas que detestamos bastante a la policía y queríamos dejarle ese detallito. Y ahora más que nunca, con todo lo que está sucediendo, pues viene al pelo. Sí, más a la orden del día que nunca. Es que claro, cuando no abres el CD, pues pone ahí así como una pintada de A, B, y luego abres todo y ya queda una foto muy maja, así como de una plaza con unos señores hablando tal. Con y nosotros. Con vosotros cuando seáis mayores, es un vórtice, ¿no? Claro. En el tiempo. Oye, vamos a pinchar un temita, ¿vale? Para empezar a entrar en calor. Venga, ¿cuál es vuestro prefe? Qué situación tan violenta. Venga, pon Relaciones Horizontales. Ah, es el que iba a poner yo. Ese es tu prefe, Jesús. Puede ser, ¿eh? Es el que más le ha gustado a la gente, es el hit. Bueno, es el que le ha gustado a la gente. Alguna. Que sí, que está muy chulo. Venga, pues vamos a poner este tema, el corte 2, Relaciones Horizontales, y luego hablamos de él. A mí me gusta mucho. Venga, vamos allá. Pleno, que era eterno, pasajero de verano, duradero en el invierno, correspondido milagro, quiero encontrar un infierno, cosas de chicos con chicas, y solo cosa de dos, así es como nos dijeron, que debía ser el amor, y fallamos tantas veces, que parecía una condena, y llegamos a creer, que no merecía la pena. Pero siempre hubo razones para volver a intentarlo. Solo había que ser valiente, solo había que reinventarlo. Para que el amor no fuera siempre algo que temer. Un juego solo de dos que uno tenía que perder. Que no fueran fantasías y nunca una imposición. No se trata de invertir todo tu tiempo en dolor. No hay lo que se pueda siempre definir. Miedo a sufrir, ni algo que nos ata con hilos legales. Ahí estaba, Relaciones Horizontales. Bueno, pues es claro el tema que tocáis aquí. Es un tema que a mí me gusta mucho y que no está nada tratado, ¿eh? Para lo importante que es al final esto en nuestro día a día. Pues sí. No, está bien, porque es como atreverse a hablar de cosas que no se suelen tratar por ser demasiado personales y al final es lo más político que pueda haber, ¿no? Vamos, en mi opinión. Es lo que más también te puede subir el ánimo y bajártelo, ¿no? Sobre todo bajártelo. Cuando no se lleva bien las cosas, quiero decir, cuando la gente está más jodida suele ser por eso. Otras cosas se suelen sacar como más coraje para afrontarlas, pero en esos temas andamos donde un poco perdidos. Indefensión, ¿no? Sí. Esta letra nos la pasó una compañera que la hizo ella. Y... ¿Ah, sí? ¿Quién la hizo esta letra? Bueno, una persona. Es anónimo. Especial. Eso sabes que puede sonar negativo, ¿no? Para bien. Muy bien. Oye, y antes estábamos ahí buscando la etiqueta de no sé qué, de post-hardcore o no sé qué cosas de estas. ¿Qué opináis vosotros de esto de las etiquetas, tanto musicales como en la vida incluso? Post no sé qué o... Yo no entiendo mucho de música así moderna de esta de post-hardcore y tal. No tocamos en conciertos con grupos que pone eso, post-hardcore, pues no sé qué, yo no entiendo. Entonces no sé responderte. En la vida no sé en qué sentido lo dices. Por ser especial, como ha dicho esto. Claro. Yo en la música pienso que puede haber... Hay grupos que hacen un estilo tan concretísimo que sería... O sea, que pues yo que sé, tampoco es molesto, ¿no? Que tenga una etiqueta, grupos que... Yo que sé. Pero vamos, que en general también es un poco, al final... Se puede perder un poco la esencia de las cosas, ¿no? Cuando ya está tan predeterminado desde el principio... Pues el tipo, o sea, yo que sé, que hay rollos tan concretos que es como, pues la batería se toca así, las guitarras hacen los acordes de esta manera, ¿no? Las letras van de esto, las portadas. Eso es un poco raro, ¿no? ¿Qué, oye, ¿qué habéis estado haciendo desde la última vez que vinisteis a los estudios centrales de la ELA? ¿Habéis estado tocando mucho por ahí? ¿Cómo han estado vuestras vidas? No me acuerdo. Tocar mucho no creo, porque no somos un grupo que toquemos mucho. Lo hablábamos el otro día que sí. Vimos los conciertos que habíamos dado en 2013 y habían sido 5, así que... Ya, eso os quería preguntar, que, que da la impresión de que igual no salís mucho a tocar ni siquiera afuera tampoco, ¿no? Y digo yo, que es para estar puntuales todos los domingos en Tirso, para montar el puesto, ¿o qué? Sí, sí, somos gente que solemos estar bastante atareados y que, pues como muchas veces decimos, la música es algo que nos da fuerzas, es una manera también de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, pero tampoco es nuestra prioridad. Nosotros nos juntamos para pasárnoslo bien, para disfrutar, para aprovechar, como digo, y expresar lo que pensamos y lo que sentimos, pero al final pues lo que importa es lo que importa y acabamos enredados con un montón de cosas y no podemos salir todo lo que nos gustaría a dar conciertos y eso que nos ha llamado bastante gente y lamentablemente les hemos tenido que decir muchas veces que no, pero... Eso. Y con o sea, realmente es que también nos lo preguntaba en una entrevista en un fanciel el otro día y es como, o sea, no es que no nos molase tocar, cuando salimos por ahí conocemos gente y en realidad es una experiencia que está súper guapa, pero realmente lo que decíamos es, tenemos la enorme suerte de que hay cosas en nuestra vida que nos llenan más aún todavía, entonces salir a tocar un fin de semana es una experiencia interesante, pero a lo mejor estar aquí y simplemente a lo mejor un hecho tan simple como ver a la gente que entre semana no puedes ver en una ciudad tan grande y compartir tiempo con ellos o comer con ellos o bueno, ir a una charla o asambleas o mil cosas. Luego también ahí está trabajo, estudios y cosas así que, por ejemplo, últimamente nos han dicho de muchos conciertos que tenían una pinta buenísima de fuera y no hemos podido ir por eso. Pero también eso, que aquí hay mucho que hacer y eso. Ya iremos yendo poco a poco a los sitios. Muy bien. Oye, y ahora que habláis de otras prioridades y tal, la verdad es que estando como está la cosa, me sabría un poco malo hacer una entrevista como puramente musical y así. Entonces os quería preguntar si habéis tenido alguna, si tenéis alguna reflexión en cuanto a todo lo que está pasando últimamente, represión a tope, si cabe más que en otras ocasiones, policía, violentos... En el fondo son las reflexiones un poco de siempre, solo que a lo mejor multiplicadas, ¿no? O sea, la represión ha estado ahí antes de que nosotros naciéramos. Por supuesto. Simplemente que ahora se está haciendo más cruda y está, pues eso, ¿no? Como desquiciándose ya, llegando a un punto en el que pueden multar o detener a prácticamente cualquier persona, ¿no? No que igual antes era una cosa más de militantes. Ya. Respecto a lo que dices de la violencia, pues joder, es un tema tan complejo que no me atrevo a dar ninguna opinión, la verdad. Pero por lo menos una cosa que puedo decir es que últimamente se está viendo que la gente, no me gusta usar la expresión la gente, pero que más personas tienen menos miedo a la policía. Cuando la policía carga no se producen ya las desbandadas que se producían antes, muchas personas se quedan a aguantar y muchas personas se están enfrentando. Y también muchas personas que a lo mejor por la vida que llevan o por lo que sea no están participando de una forma tan directa, pero sí que entienden y sí que legitiman y justifican totalmente que haya gente que en un momento dado se enfrente a la policía, ¿no? Que es una respuesta. O sea, ayer leí una frasecita ahí en las redes sociales y tal, pero me moló mogollón. Que salían unas imágenes de los disturbios y ponía: ¿Creíais que los hijos de los desahuciados, de la gente golpeada y de la gente humillada, no iban a crecer? ¿Sabes? O sea, no es por los hijos en sí, en plan, ¿creéis que todo esto os va a salir gratis? Que la gente no va a llegar un momento en el que dice, o sea, el reflejo de los disturbios, el otro día los disturbios es un reflejo de que la gente pues ya no puede más, ¿sabes? Y claro, por supuesto que no va a salir gratis, porque y es que se está viendo ayer más de 50 detenidos en la universidad, más los que han detenido hoy, y ahora mismo está viendo una manifestación, veremos cómo acaba, más lo del fin de semana. Podemos hacer una semana con más de 100 detenidos, con sus 100 amigos, vamos, con sus respectivos amigos, con sus respectivas familias, pues se está poniendo una barrera. Y es que el enemigo tampoco se está... No, ¿sabes? No está con excusas. El otro día, no me preguntéis por qué, pero estaba yendo por la mañana a la COPE y estaba la Cifuentes ahí, vamos, con unas perlitas y todos sus tertulianos, ¿sabes? Con frases que decía que estaba tremendamente apenada porque solo una de las personas detenidas hubiera ido a prisión. Entonces eso lo que hace es una barrera aún más grande entre ellos y nosotros, porque nosotros estamos apenados de que esa persona esté a prisión, de los que han detenido y de todo lo que está pasando. O sea que... Claro. Y en concreto el tema de la marcha por la dignidad y así, ¿cómo lo visteis? ¿Alguna sensación? Bueno, a ver, yo qué sé, también era aquello, era un popurrí de tantas siglas y tantos estímulos que, bueno, pues era un grito de cada uno lo suyo y tal. Ahora, como demostración mínimamente de que, ¿sabes? Había miles de personas en las calles protestando, ahí queda, ¿sabes? Que hace años no se hubiera visto tanta gente. Y yo qué sé, la gente... Y luego lo que ha venido después, que en el fondo yo la sensación que tengo es que se están buscando sensaciones de crear algo de nuevo, ¿no? Pues ves a la gente cada uno de un lado o de otro, ¿no? Pues la gente que está intentando acampar en Sol, las protestas en la universidad, el otro día también, el domingo, manifestaciones, pues que la gente tiene ganas de que, ¿sabes? De que la gente se movilice y se vuelvan a crear cosas. Salió el 15M, bueno, aquello fue un poco de todo, pero no sé, que pase algo, la gente necesita ya algo. Bueno, chicos, venga, vamos a hacer una pausita, vamos a poner otro tema. ¿Hay alguno que penséis que está relacionado con lo que estamos hablando? Bueno, fin de la obediencia, claro, ¿no? Fin de la obediencia. A ver, fin de la obediencia es el tema 4. A ver, explicar un poquito por qué lo veis relacionado. Pues porque habla de eso, ¿no? De que si estás viviendo en un mundo en el que realmente estás viviendo la esclavitud, ¿no? Lo puedes llamar como quieras, pero en el fondo somos esclavos. Sí. Pues que lo normal y lo más sano y lo más saludable es rebelarse, ¿no? Y que también toda esa propaganda democrática, ¿no? Ese discurso democrático que tanto ha calado en la gente, ¿no? Relacionado con cosas como, pues, lo que él ha dicho, ¿no? La diferencia entre un nosotros y un ellos, o la cuestión de la violencia o la cuestión de la culpabilidad, ¿no? Cómo realmente todas esas cosas, pues, a más desesperación, pues más se va clarificando, ¿no? Las posturas. La gente está acostumbrada a jugar con las leyes y con las normas que nos han impuesto, y mucha gente es el momento de decir que no, que está diciendo que no, y está viendo que hay otros caminos y otras alternativas. Venga, pues vamos ahí, fin de la obediencia. Yeah. hablamos con su lenguaje, pensamos con sus ideas, no encontraremos salidas, jamás tendremos salida. Bueno, pues ahí estaba Duelo con esa influencia que veía claramente Silvia en Decisión, ¿que no? Que tenía el micro subido y no nos habíamos dado cuenta. Pues sí, la verdad es que la influencia de Decisión se nota en esta canción. Nos influencia. La influencia. Bueno, que habéis dicho que erais vosotros, o sea, que yo no sabía que tocabais todos. Más gente ha pasado también por esa banda, pero nosotros tres tocábamos al final. Ahí. Y claro, pues sí, así parece. ¿Y esas, qué me decís de esas colaboraciones que habéis tenido en este disco? ¿Os habéis cogido algún coleguilla, no? Bueno, en este y en todos en realidad, porque contamos con muy buenos colegas y bueno, siempre queremos que participen de alguna forma en lo que hacemos nosotros y pues tenemos o queremos que canten con nosotros en la medida de sus posibilidades nuestras canciones y bueno, pues les solemos invitar a compañeros a hacer coros o a hacer fragmentos de canciones, etcétera, etcétera. Somos unos cutres y nunca hemos puesto a toda la gente que ha colaborado y nos ha ayudado en los discos, pero alguna vez vamos a hacer un listado de todos. Tampoco es por cutres, ¿no? Un listado detallado. Hombre, alguna vez hay que ponerlo, ¿eh? Hombre, pero mola decírselo en persona también, ¿no? Eso lo hacemos. Claro, pero nosotros poco, somos tres de protagonismo en el grupo y lo cual enseñar a los colegas en plan, mira. Claro, a sus padres. En el grupo somos tres y ahí no ponemos ni nuestro nombre ni el de nadie. Pero en verdad, para hacer las cosas que hemos hecho con el grupo hasta ahora, es un montón de gente la que ha participado y la que nos ha ayudado, como decíamos antes, ¿no? Desde grabándonos o colegas que nos han dejado sus amplis cuando ha llegado la hora de la verdad y hay que grabar y hay que hacerlo un poco bien. Gente que nos ha dejado la furgo para transportarlo, gente que ha traducido letras a otros idiomas, gente que ha escrito y aportado letras para el grupo, coros, yo que sé, que en verdad si al final te pones a hacer una lista... Todo. Vamos, que tenéis unos colegas que os ayudan bastante, entonces deduzco que la siguiente pregunta que se me ocurre ahora, que cómo estáis de contentos o descontentos con la escena que os rodea de Madrid, ¿qué me podéis contar? ¿De música? En general, escena punk, hardcore, ¿no? Que al final siempre se mezcla un poco musical y político también. Bueno, realmente los colegas que decíamos no es que sean de rollo musical, sino que nos echan un cable porque sí. Pero rollo musical a mí, bueno, me gusta salir un montón de grupos. Primero, que me molan mogollón de estilos súper diferentes y que hay buen rollo, que, ¿sabes? Coincides en conciertos tal y mola mogollón. Decíamos, es que si ahora montas un concierto, te llamas aquí a los Camino a Perdición, a los 13-12, a los Gil Van Houten y te montas uno de un palo. A Amenaza Tormenta, aquí algo más. O sea, yo que sé, que hay un montón de grupos diferentes y muy guay, muy buena peña, la verdad. Yo también estoy contento con todo eso. Y oye, una pregunta que me decía Silvia antes, pues podríamos preguntarles ahí del rollo de relevo generacional, que... Sí. Pues bueno, un poco, es que bueno, antes nos hemos estado preparando un poco las preguntas y sí, tal. Claro. Aunque tienes tú el guión, yo no me acuerdo de nada ya. Un poco, bueno, pues como a lo largo del tiempo, ¿no? Pues vamos viendo igual las personas que ya llevamos un tiempo en esto, pues el tema de las nuevas generaciones que van subiendo, ¿no? Dentro del punk. Estamos hablando, podemos hablar por una parte dentro del punk y luego dentro ya de los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo lo veis vosotros, ¿no? Dentro del punk, este relevo generacional, ¿cómo va subiendo? Si se está metiendo más en política, es más musical. No sé cómo lo veis. Joder, pues la verdad que me pillas un poco a contrapié. Dentro de lo que sí que es más colectivos políticos, iniciativas así más políticas, no musicales, sí que en los últimos meses creo que hemos coincidido en espacios con gente que nos ha llenado mucho de ilusión, la verdad, porque eso del relevo no es una cosa que siempre puedes andar dando vueltas, ¿no? Mm. Diciendo, nosotros ya no somos los pequeños. Exacto. Pero ¿dónde están los nuevos pequeños? Pero no sé, ahora mismo sí que aquí, por ejemplo, en las manis a nivel de calle sí que se ve que hay una... Pues eso, gente que no sabemos quiénes son y que tienen muchas ganas, la verdad, de cambiar el mundo y tienen bastante coraje y tiran mucho para adelante. No sé, por ejemplo, a nivel de institutos se ha creado una federación anarquista, si no me equivoco. La FAEM. La FAEM. De gente de instituto y además está ahora coordinado, por lo menos el otro día en la mani van juntos con Ale, que es de los de la universidad. Y eran ahí un grupo súper grande y vamos, y además es que te los encuentras en un montón de lados, así, a gente súper joven, así que... Sí, diferentes grupos de afinidad. Están organizando y tal, ¿no? Sí, sí. Y dentro del punk, es que no sé qué grupos hay, la verdad es que, ahora que lo dices, pues la mayoría de grupos que nosotros a lo mejor podemos estar siguiendo más o escuchando más o teniendo más relación son peña que les conocemos ya de hace unos añitos. Pero, por ejemplo, la gente de DSD, los que salieron, sí, apoyo mutuo, son gente... Ves. Y luego también en los conciertos te está viendo gente joven que de aquí a 3 meses se montarán bandas. Cuando vean que te puedes coger una guitarra y aunque no sepas tocar ya te montas un grupo. O sea, yo creo que sí que está saliendo cosas. Lo que luego también, pues renace, ¿no? Aparecieron los chimpancés, que en realidad son más mayores, ¿no? Ya está ahí un poco de todo. Eso es la mezcla. Sí, no nos llamamos viejos ni nada, ¿eh? Que nosotros somos los que venimos detrás. Y luego también una preguntilla que tenía yo, que se me ha ocurrido ahora, es que veo que sacáis los discos en formato CD. O sea, solo habéis sacado CD, ¿no? CDR además. Sacamos... O sea, ¿y los regaláis o qué? Lo ponemos en internet. Sí, eso sí, para descargar. Y intentamos subirlo mandarlo a la mayor cantidad que encontramos de blogs y eso. Porque pensamos que ahí es donde realmente ahora está un poco la chicha, que la gente ya se mete la música en el MP3, y mucha gente no tiene ni cadena ya en su casa. Los CDRs es como el formato más fácil y casero, o sea, es como el paso antes de ir a fábrica, ¿no? Y como lo tenemos bastante a mano, pues lo hacemos así, lo sacamos a la voluntad. A la gente que lo pide de fuera de Madrid le decimos 1 euro, porque bueno, pues, por pero pagar se lo mandamos el correo al final. Y ya está. No lo y los ponemos a la voluntad, regalamos pues un montón y otro montón, pues la gente que no conocemos lo va echando en el bote. Y echa, la gente echa. No, o sea, yo que sé, que lo ponemos a la voluntad en plan, es una excusa, ¿no? En plan, cógelo, pero que luego te sorprende ahí. Va, si hay pasta, ¿no? Que, bueno, con eso hacemos más CDs. ¿No se le echan chicles masticados? No. De todas formas, claro, en 2 o 3 semanas, ¿no? Va a salir un LP con las 3 maquetas. Eso sí iba a decir. Chusana y Alberto, ¿no? De In My Heart Empire, yo creo. Empire, se trata de sí. Eso. Son ellos, ¿no? Los que os van a sacar una edición. He oído por ahí. Y luego, aparte, lo de... Compasar, la humanidad de vivir y la humanidad de la plaga, los sí. Tres. Venga, sellos. Contarme eso. A ver. No, pues eso, esos tres sellos nos escribieron en su día que le hubiera malo, o sea, que querían sacar las 2 maquetas que teníamos. Yo qué sé, como somos unos rayados, pues decíamos, pues vamos a sacar un LP si no nos conoce ni Dios, si lo sacamos gratis, pero bueno, dijimos que lo mismo que se esperasen para tener la tercera maqueta y que por lo menos fuera algo así un poco más completito, y mira, se han tirado el moco, lo van a sacar, van a dejar su dinero ahí en sacarlo y bueno, pues a ver qué tal. ¿Y sabéis algo ya del formato, tipo, pues yo qué sé, la portada, detalles así más? Bueno, la portada la mandamos nosotros, pero no sé describirla. ¿La habéis hecho vosotros o algún la colega? Un compañero, la ha hecho un amigo, y es una foto de Irlanda, del conflicto de Irlanda, y pues es un contraste entre el mundo de los mayores... Que sale, pues es un puesto militar, un puesto de control como tantos que ha habido en Irlanda, del ejército inglés, y sale un soldado así apuntando y una niña al lado con unos patines mirándole con cara de... Flipando en colores, ¿sabes? De no entiendo muy bien vuestro rollete. Ya, ¿y por qué habéis elegido iros a Irlanda para la portada? Sí. En realidad nadie va a saber que es Irlanda, es un ejemplo, sabes, que la foto si la ves pues impacta bastante porque es eso, lleva una escopeta a un militar y eso, la cara de la niña pues dice mucho, lo de Irlanda es porque sabemos que es de ahí, pero vamos. Es más por lo que te puede transmitir la foto, independientemente de que conozcas el conflicto, ¿no? Que por el conflicto en sí. Ya. Hombre, si son puestos de control, mismamente estos días en la uni me han comentado que había una cosa parecida. Que es para flipar. Bueno, vamos a poner otro temita y seguimos hablando, ¿vale? Y así dejamos que se siente el invitado que acaba de llegar. ¿Qué tema queréis que pongamos? ¿Ponemos el de sangre, sudor y lágrimas? Venga, ponlo. Para toda la gente que está sudando, sangrando y llorando estos días. No nos va a dar tiempo a hablar ahora. Qué larguita, ¿no? ¿Cómo os la habéis currado en esta ocasión? Venga, a contarme un poquito. Algo. Pues algo. De esta canción, ¿verdad? De esta canción. Nada, sin más. La letra... no nos comimos mucho la olla, la verdad. Iba caminando, crucé el parque yendo a casa y de repente se me ocurrió eso. Dije, vamos a hacer una canción corta y veloz y así adrenalínica. Pues en esta también tenemos coros de colaboraciones y poco más que decir, ¿no? Una canción sobre la vida. Siempre realmente está bien, ¿eh? Tener cancioncitas cortas. Es que las tres que quedan en realidad hablan de la vida y de un posicionamiento así. Pues tampoco vamos a contar mucho más que no. Bueno, pues muy bien. Oye, ¿y lo que os van a sacar ahora va a ser un LP y cuándo va a salir? ¿Esto? ¿Sabéis algo? De la discografía esta sale para finales de abril. Y se llamará, como siempre tiene un título bastante profundo, siempre ponemos de título la fecha de cuando grabamos. Y este se va a llamar, si no me equivoco, Discografía 2012-2013. Pero esto lo pensamos poético, más que lo demás, ¿eh? Curadísimo. Vamos a ir una vuelta, ¿cómo se llamaba? Sí, ¿no? Dudasteis. Muy poéticos, muy poéticos. Bueno, y por otra parte vais a sacar otra cosa que es un compartido con Accidente, ¿no? Pues sí. Pues contar un poquito más a las y los oyentes sobre este disco. Son coleguitas desde hace muchos años, compartimos bastantes cosas y la mayoría buenas. Y pues yo qué sé, ya cuando... pues tocábamos en grupos anteriores, nos gustaba mucho compartir escenario, lo hemos pasado bien. Y pues no sé, al final esta cosa acabó surgiendo porque tenía que surgir, ¿no? Es para nosotros un gustazo, a ellos también les apetecía bastante. Y pues nada, tres temillas cada grupo, dos propios y una versión del otro. Y pues nada, simplemente es un gesto, porque es que realmente lo vas a poner y nuestro trozo dura 5 minutos, creo. O sea que tampoco te vas a echar la tarde oyéndolo. De hecho, cuando tocaron en Barcelona ahora hace poco, hicieron una versión vuestra. Claro, hacemos cada uno una versión del otro. Y ahí en directo la hicieron. Pues entonces ya la tendremos que tocar nosotros, la suya, la próxima vez que toquemos. Claro. ¿Y esto cuándo sale? Ya en breves, ¿no? ¿O no? Es que esto de los compartidos, pues ya sabes cómo va, ¿no? Que te relajas. O sea, en realidad nosotros grabamos nuestra parte cuando habíamos grabado el disco anterior. Y esto lo grabaron a principios de febrero. Y ya tenemos la portada desde hace 1000 años, pero bueno, es concretar, yo qué sé, el formato. Lo de y todo dentro, esto, tal. Ah, pero yo pensaba que el formato ya estaba concretado, no va a ser un EP. Un EP y un CD, lo que pasa es que esto, como le va mal la marcha, pues quiere un EP que se abra y que se haga no sé qué. A nosotros hemos dicho que hagan lo que quieran y ya está. Entonces... Claro, nos hemos repartido las tareas, que ellos se encargan de el EP y nosotros nos encargamos de los CDRs. Eso es, nosotros grabamos y ellos hacen eso. Bueno, bien. ¿Y sabéis algo de número de copias o así? El EP querían sacar 500. O sea, vamos, los sellos que van a sacar, los mismos que nos van a sacar el EP y José de Lucena, que no sé cómo se llama. Sí, Walking is Still Honest. Ah, muy bien. No sé, dijeron 500. Y también decir que la discografía también va a salir en cinta. Que lo va a sacar en cinta grabaciones y luego dos sellos... De la República Checa. Que no recuerdo su nombre. Y también sacan cassettes, pero allí. Sí, sí. Un montón, 50. Nos dijeron. Es verdad. Muy bien. Con también decir que con Accidente ya habíais grabado cosas como colaborando, ¿no? Yo recuerdo que hay un por lo menos una canción que le canta a Blanca en alguna ocasión, ¿no? ¿Una canción vuestra puede ser? Sí, la Blanca cantaba en Cuando Hablamos y luego el Pablo también metía unos coros en Lucidez. En Lucidez. Y luego los dos también metían coros en Hasta el Fin. Con el Rubio, sí. Sí. Y luego el Carlitos ha metido coros también en Sangre, Sudor y Lágrimas. Nos falta Miguel. Y el Rancio. Falta Miguel y el Rancio. Para el Rancio. Próximo. Bueno, pues aquí queda dicho en público. Muy bien, muy bien. Oye, y ya que os ponéis siempre la etiqueta esta de Tirso de Molina Hardcore, y sé que lo frecuentáis mucho, sobre todo los domingos por la mañana, pero con el con puestos y no puestos, que es muy curioso porque hace poco pasó por aquí por la radio el cantante de Larsen, Monje, y a mí me comentaba, igual que otros punks de estos que estaban en los 80, que como que Tirso de Molina para los punks de los 80 fue muy importante, y el Rastro y tal, y vosotros ahora cómo lo veis, qué papel pensáis que juega Tirso y cuál os gustaría que jugase. A ver, nosotros con Tirso tenemos una movida, primero, sentimental, pues eso, porque llevamos toda la vida allí, bueno, de siempre no, de parar allí, luego pues lo que contamos siempre, que como a nivel político, pues es el primer sitio donde hemos parado, te compras los primeros fanzines, los primeros libros y las primeras cintas, y donde conoces, sabes eso, no había internet, te enteras de las manis, te enteras de los conciertos y te encuentras con la gente, simplemente pues vas ahí y empiezas a conocer gente, entonces... Claro, está ahí en nuestra memoria bastante presente. A nivel de hoy, los domingos se montan puestos políticos y, hombre, pues eso está bien, ¿no? La gente sale y se lo encuentra. Pero yo, por ejemplo, veo que la gente que compra ahora en Tirso es pues que pasa por ahí y de repente pues se topa con a lo mejor algo que le puede interesar. No era la mentalidad de antes de voy a Tirso y ahí es donde puedo encontrar el material, ¿no? Como un punto más y sobre todo un punto de información. También porque es un montón de manis acababan allí, porque la plaza era distinta y también paraba otra gente entre semana, ¿no? Ahora ha sido un poco más arrastrado a toda esta zona del centro, ¿no? De Huertas, Sol, y enseguida ya también está un poco cogido Tirso, ¿no? Antes era un ambiente también más, yo qué sé, ¿cómo decirlo? Más lumpen, ¿no? Antes era más punto de encuentro y ahora pues es menos. Porque ahora hay otras formas en las que la gente... No sé si se puede llamar que se encuentra, pero de alguna manera cubre esa necesidad de encontrarse y de contacto humano, ¿no? A lo mejor a por través de máquinas. Claro. Y la información, pues aparte de que se accede a ella de otra manera, y luego también ya no sé si es meterme en mucho jardín, que yo pienso que a lo mejor ahora cuando salen materiales pasan más desapercibidos. Y que antes un colectivo, el último colectivo del último barrio de Madrid, hacía un panfleto, lo llevaban a Tirso y mogollón de gente lo leía. Yeah. Y lo comentaba esa semana, la siguiente, y ahora pues como hay tantas cosas, pues al final, ¿qué queda? También se hacía ese esfuerzo, o sea, si un colectivo ahora hace 3.000 copias, bueno, claro. 300 y se las reparte a todo el mundo... Pues ahí quedará también, pero como las hacemos y las colgamos en el internet y decimos, ala, a rular. Y desde el punto de vista así más de la música y del punk y eso, yo creo que también ha perdido muchísima importancia Tirso, aunque hay gente que ahí sigue y pues todo mi respeto y mi amistad que tienen desde hace años, la mayoría, pero claro, pues que antes ibas a Tirso a buscar las cintas, habías ahorrado... 500 pesetas si era de Potencial Hardcore y 300 si era de HFN y pues ahora no, ahora te metes en Google y te lo bajas y ya y no te lo escuchas. Ya. Yo la verdad, igual porque yo eso tampoco lo he vivido bien en todo su esplendor, sino que simplemente pues era alguna visita esporádica la que hacía cuando no vivía aquí, sí que me parece un punto de referencia muy importante y positivo. Y hombre, estaría guay que como había antes, pues que todo el mundo llevaba su panfletillo de algo que va a haber en esa semana o tal, o sea, eso la verdad es que me parece súper guay que exista como punto de encuentro y pienso que se podría potenciar mucho más, pero vamos... que no está mal, te vas ahí cualquier domingo que no esté lloviendo y hay gente y yo qué sé, hay un intercambio, ¿no? La cuestión es también que funcionamos por según necesidad. Si hay necesidad de crear algo, se crea, se mantiene y se defiende. Y cuando deja de haber esa necesidad, pues se va dejando un poco... Porque no se necesita tanto. Ahora mismo ya. La gente ya no necesita Tirso para enterarse de las convocatorias, de los textos. pero vemos que sigue teniendo sentido por eso, precisamente por lo de lo que comentábamos antes, de que estás en la calle con unas ideas que muchas veces, por desgracia, no están en la calle, y hay gente que es curiosa, que pasa por ahí y se acerca, coge a lo mejor un periódico gratuito o un texto o unas convocatorias y, pues no sé, pensamos que nos resta y puede sumar bastante. Muy bien. ¿Ibas a decir tú algo? No, digo, ¿no? Es que hablo mucho. Bueno, pues vamos a escuchar otro temita, si tú tampoco tienes nada que comentar. No, yo no. Lo que han dicho mis compañeros, estoy completamente de acuerdo. Nada más que aportar. Bueno, pues si os parece, vamos a poner otro de estos temas que decíais que ya tenían una visión más personal y tal. ¿Cuál preferís que pongamos primero? ¿Siento en mi interior, por ejemplo? Vale. Venga. A ver, contarnos un poquito de esta letra, ¿quién la ha hecho? Bueno, da igual quién haya hecho las letras porque nunca lo decimos. Lo importante es que se ponen en común y entre los tres se comparten, y si algo no se comparte, pues o se cambia o se tira a la basura. Esta canción habla de, pues, de esas ansias, ¿no?, que tenemos ahí muchas veces de exprimir la vida, ¿sabes? Y de, joder, pues que antes de morirnos decir, he hecho algo que ha merecido la pena, ¿no? Me he esforzado de verdad, pues sea por intentar cambiar el mundo desde un punto de vista más social, sea por intentar currártelo con la gente que tienes cerca, con la gente que te vas cruzando, ¿no? Contigo mismo, con tu cabeza, yo qué sé, pues eso, ¿no? Esa energía que no hay que dejar que la rutina te la acabe quitando, y no hay que dejar que la democracia te la acabe absorbiendo. Muy bien. Oye, y eso de que nunca decís quién hace las letras, ¿es porque realmente consensuáis todo y hacéis todo entre todos? ¿Eso es posible? ¿O en verdad uno es el que compone las canciones, otro es el que hace las letras y luego no lo decís? Yo siempre digo que para mí lo hacemos entre los tres, pero es que incluso yo creo que es que entre más, porque las letras que acabamos sacando, da igual quién la acabe escribiendo, porque siempre, o sea, nosotros tres, desde hace mogollón de años, pasamos un montón de tiempo juntos, o vivimos juntos, o muy cerca, hemos vivido juntos, y estamos en mil cosas juntos. Todas las letras que hemos hecho hasta ahora son el reflejo de conversaciones que hemos tenido en el metro, o ensayando, oye, molaría hacer una letra de tal. Entonces da igual quién luego, ¿no? Pues trae una él, da igual, ¿sabes? Porque la ponemos y a lo mejor sí que decimos, oye, esto a mí no me mola o cámbialo, pero en el fondo yo siento que son un poco de las tres. E incluso también digo de más gente, porque muchas veces son conversaciones a lo mejor que tenemos con otras personas y luego te vas a casa y dices, oye, molaría hacer una letra sobre esto, sería la hostia. Entonces siempre es como, bueno, pues lo hacemos, no es que nos juntemos los tres. Esto, ¿cómo lo pones? Esta coma, ¿dónde va? Y esta palabra la cambiamos, pero que sí que para mí nos refleja a los tres. Es una sensación de que realmente nosotros no hemos inventado nada, ¿sabes? Ni con el grupo ni en la vida en general. Simplemente cuando tú a lo mejor plasmas algo, es que eso no es tu... A mí me parece un poco pretencioso pensar que eso es tuyo. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, porque sí, tú has sí, llegado sí. a escribir eso porque has conocido una gente, porque has leído otros libros, porque has escuchado otras canciones, y eso te ha llevado al final a plasmar eso así, ¿no? Yo qué sé, como sí, lo sí, claro. Es que me acuerdo Fin de la Obediencia, por ejemplo, que había un montón de frases, era de reflexiones de, oye, molaría de, ¿no?, del documental de Mi Hijo Ni Traidores, de reflexiones que nos habían llevado, de otros libros, decía, oye, vamos a ir cogiendo y le damos nuestro enfoque, pero eran ideas que venían de ahí, ¿sabes? Y luego ya acaba siendo una canción. Sí. Muy bien. Venga, pues vamos a escuchar esta canción antes de enrollarnos más. Siento en mi interior. Ahí vamos. Y a la estrella del norte no me detendrán. Ahí estamos, siento en mi interior. Pues muy bonita tonadilla. ¿Qué te ha parecido, Silvia? Pues la verdad es que muy guay. Me está gustando bastante este nuevo disco. La verdad es que sí, no había escuchado, nada más que había escuchado la canción esa del principio que has puesto. El hitazo del disco. El hitazo, hitazo total. Había escuchado nada una vez, creo, dos, y me sonaba, y la verdad es que me está gustando bastante. Pues muchas gracias. Sí, está bastante chulo. Qué bonito. Lo reseñaremos por allí. Porque, bueno, vosotros antes cuando os he dicho que cuál era la canción que más os gustaba, habéis dicho que pusiera Relaciones Horizontales, pero ¿tenéis alguna favorita así o no? No, todas. A mí me gustaba mucho esta. Esa es mucho, la de Siento en mi interior. Luego, por ejemplo, la primera, la de El bien más preciado, pues también es una canción para nosotros muy especial, ¿no? Porque es, pues es una versión de Decisión, una canción que quedó en el tintero, que en su día, pues por desgracia no la pudimos grabar y no sé, la letra es larguísima. Entonces, aunque solo sea por extensión, se dice una cantidad de cosas que realmente nos parecen, pues que nos toca mucho, ¿no? Yo que sé, la última, por ejemplo, también a mí personalmente, pues me toca mucho la letra, pero es que también, yo que sé, bueno, todas, sí, ¿no? Fin de la obediencia, todas. Pues te pone como una moto. Pero es verdad que la primera y la última, no sé, son ahí como más sentidas, ¿no? Yo creo que mola para empezar y para acabar el disco. Ya. Oye, chicos, y además de todo lo que hemos estado hablando de las nuevas ediciones y así, y antes de pasar a la sección de agenda, ¿qué nos podéis contar que tengáis así algún plancito de futuro? ¿Algún concierto a la vista? Tenemos un par, ¿no? Algo interesante. Uno al mes. No, en abril, el 18, ¿no? 18. Vamos a Gijón a tocar a Mini Mutal. ¿Qué es eso? Pues un festivalazo. Cuenta, cuenta. Es la segunda edición, ¿no? Que se hace. No lo sé, no me pillaría los dedos. Pues entonces... no es la primera que se hace. Y nada, bueno, nosotros tocamos el viernes con los Minority of One. ¿Quién más? Warzone. Ah, qué guay, Warzone. Black Order, un grupo con miembros de Black Order, los Ruil o algo así de Zaragoza también, ¿no? Es que no lo sé, porque estos grupos ya interprovinciales. Que tocaba uno de Amanda Goodman, ¿no? Bueno, está ahí en internet. Al día siguiente toca Accidente, Black Panda, Lucky Malice, sí. Los Bárcenas, para acabar. Los Bárcenas. Sí, pone eso, no sé, debe ser un país cachondo. Están saliendo nombres ya. ¿Cuándo has dicho que era eso? Es en Semana Santa, el 18 y el 19. Ah, muy bien. Sí. Buenas fechas para subirse ahí, ¿no? Sí, sí. Y luego tocamos en mayo, pero tú tendrás más información a lo mejor, ¿no? Seguramente. Sí, vais a tocar en el aniversario de Radio Ela. Muchísimas gracias a Radio Ela, por... Muchas gracias a vosotros. Qué bien, ¿eh? El vuestro va a ser un conciertazo. Ya vamos a indicarlo desde aquí, aunque aún no estamos en la sección de agenda, pero no puedo reprimirme. Vais a tocar el 31 de mayo en la Quimera de Lavapiés con Criatura, Duelo y con Colapso, anteriormente Abordaje. Muy bien, un grupo. Haremos todo lo que esté en nuestra mano por liar la parda y que no se pueda ni respirar ahí abajo. Llevaremos 6 meses sin tocar en Madrid. ¿Y para Barcelona cuándo? Buena pregunta. Que está muy lejos. Día, vamos a ir a Gijón, compañero. Y es el sitio más lejos que habremos ido. Sí, demasiado lejos. Hombre, la verdad es que nunca nos ha llamado nadie una oferta en firme, ¿eh? Nos lo ha dicho pues coleguillas. Bueno. Y el otro día el Josep de Mandanga nos dijo de, oye, a ver cuándo subís tal, pero nadie nos ha dicho nada así en firme. Si alguien está, se la anima, cosa chunga para los sitios, bueno, para montar conciertos está la cosa chunga. Ya. Sí, hace estuvo tiempo. Accidente, sí. y no pudieron tocar una vez. Una vez, sí, cuando vinieron en, no sé si era octubre o noviembre, que vino la policía, justo cuando empezaron el accidente tuvieron que suspender el concierto. Vale, pero bueno, la última ya pudieron tocar, conciertazo además. Pues está la cosa chunguele, pero vamos, estaría guay tenernos por ahí. Si alguien se anima a ponernos algo en firme, pues ya le diremos que no y ya está. Bueno, pues ahí queda eso, hombre, que les llamen de otras ciudades para que puedan decir que no. Claro, claro. Venga, pues si os parece, vamos con el bien más preciado y luego ya pasamos a la sección de agenda, ¿vale? O sea, vale, que... Pero es larguísima, ¿eh? No os canséis, que es muy larga, preparaos. Venga, ahí vamos, el bien más preciado. A lo madrileño. ¿Cuántas cosas vistas no tendríamos que ver, compañeros, sangrando a nuestro lado? cuántos duros golpes tuvimos que sentir. Vuestras porras marcaron nuestras espaldas. Llamadas de dolor, conocidos han sido detenidos. ¿Cómo afrontar la situación? Miedo y tristeza se juntan en las miradas. Contra la pared, humillantes controles para inmigrantes. Los niños malos a golpes tendrán que aprender. Las pastillas les hacen estar calladas. Compañero, envejeciendo y muriendo entre cemento. Animales, toda una vida de encierro y de lamento. Cuánta gente llora sola. Egoísmo y soledad, fracturas de la sociedad. ¿Cuánto te cuesta mantener viva la ilusión cuando lo fácil es desilusionarte? Incomprensión en la gente que está cerca de ti, incapaz de llegar a entender. Y te han preguntado el porqué y no lo han llegado a entender. Todo lo que hay dentro de ti. Fuerza que hay dentro de ti. Tú sabes y entiendes por qué. Tú sabes y entiendes por qué. Por descubrir unas ideas que te hicieron comprender que hay personas que piensan por ellos mismos. Por juntar las ilusiones y hacer la realidad, impulsando herramientas para la lucha. Momento de tensión. Me escuchamos de cerca los pelotazos. No era la fuerza de valor. Se olvida el miedo y tiramos para por conocer a personas que llegaron a aportar experiencias que abrieron nuestros caminos. Sentimientos más allá del afecto y del cariño. Sensaciones hace que valga la pena cada suspiro. Por tantas veces que girar mete sentido tras de mi clic y también cuidando nuestras espaldas. Por las veces que miré tus ojos ya aprendí que algo nos puede pasar. No te sientes silenciada por su forma de pensar. Persecuciones de cierro durante años. Perder un sueño que se escapa y que siente real. No te han dejado vivir. Mujeres y hombres orgullosos de un compromiso común. Ser consecuentes con todo en lo que creían. Hicieron su esfuerzo con rabia y de corazón. Vivir su vida luchando por la anarquía. Bueno, ahí está la sintonía de la agenda. Mira, mira. Ahora veréis por qué es la sintonía de la agenda. Pero bueno, mientras tanto vamos a ir poniéndonos serias otra vez y hablando de cosas. Os dejo a vosotros, compis, y a ti, Silvia, también los micros abiertos para que todo lo que queréis comentar pues lo vais comentando, ¿vale? Eso, que hay mogollón de cosas en la agenda estos días, ¿no? Habría que estar atentas y atentos a convocatorias. Sí, claro, como está habiendo... protestas casi a diario y detenciones casi a diario, pues todos los días hay mani en Madrid. Pues sí, así que andar avispadas y avispados. Si queréis ir pensándose a algún sitio ahí para decirle a la gente dónde pueden mirar convocatorias, y yo mientras tanto voy a comentar cositas. Como sabéis, el CSO Escuela Taller en Alcorcón está desde el 3 de marzo bajo amenaza de desalojo cautelar. Entonces, bueno, pues para que no decaiga, que los ánimos son importantes en estos días, están pidiendo a la gente que cualquiera que quiera hacer cualquier cosa, tipo un taller, un espectáculo, una actuación, bandas, si queréis tocar por allí, pues no tenéis más que proponérselo, porque están deseando hacer cositas y que no decaiga el ánimo por ahí, por Alcorcón. Luego, este fin de semana, sin ir más lejos, hay un montón de cositas por toda la zona de Madrid. Por ejemplo, hay unas jornadas punk el 27, 28 y 29 de marzo, por una música combativa y anticomercial y por una distribución alternativa y contracultural. Esto es todo en La Gatonera. Los tres días hoy jueves, viernes y sábado hay un montón de actividades, hay incluso un taller para arreglar instrumentos, bueno, van a estar súper bien. Esto es en el CSO a La Gatonera, en la calle Amistad número 9, podéis acceder por el metro Vista Alegre, que es línea 5, creo. También hay más cositas, chicos, del 27 al 29 de marzo hay un ciclo de cine anarquista. ¿Vais a ir vosotros? ¿Os vais a pasar? Puede ser, porque pone Nifa Tree Falls y esa película hay que llevar a todos los amigos a que la vean. ¿Esa cuándo es? Son también 3 días, también empezaba hoy y hasta el domingo hay un montón de cosas todo el rato y luego a las 2 hacen comedor vegano. Así que nada, hay que pasarse por ahí, que hay un montón de cosas. Esto es en La Quimera, que creo que no lo he dicho, en la Plaza Cabestreros, muy cerquita de calle Amparo, ahí por cerca de Tirso de Molina, cerca de vuestro pueblo. Más cositas para este fin de... Seguimos con canciones que hablan de Madrid de fondo, por si no os estáis dando cuenta. Este sábado 29 a las 7 en el local Anarquista Magdalena, revista Maelstrom. Va a haber una presentación en este local de esta revista, que si alguien quiere comentar alguna cosita, si es sabéis algo. Es una revista internacional sobre la crisis. Se ha puesto en contacto gente de diferentes estados que se conocían ya de antes y que tenían cierta afinidad política, pues para elaborar cada uno un poco un análisis de cómo se estaba viviendo desde su territorio y las resistencias que se habían desarrollado a raíz de la llamada crisis. Y bueno, pues por fin han sacado la revista después de un proceso de un par de años y vienen a presentarla a Madrid. Y es una revista que va a ser un solo número, ¿verdad? Sí, es un número único. Esto y algo de esta revista en el programa... la Radio Distri, en Radio Almaina, que no sé si conocéis ese programa. Yo no, la verdad. Pues debe tener súper pocos programas, debe ser bastante nuevo, pero muy recomendable. Más cositas, también lo de yo también estaba en el Parlamento, desde el 24 al 4, están haciendo un montón de actividades en diferentes espacios, tanto ocupados como de otros tipos, y bueno, pues este fin de hay cosas en la Enredadera, en el Eco, en la Escuela Taller... y luego la semana que viene también va a haber cosas, pues incluso en la casica, va a haber cosas de todo tipo. Y luego el 31 lunes va a haber una concentración de apoyo en Sol, a las 8 en la Puerta del Sol. Así que nada, si queréis más información de esto podéis visitar www.encausadesparlament.wordpress.com y así os enteráis un poquito más de todas las actividades y del caso. Uf, y sigo diciendo así un poco más rápidamente porque hay muchísimas cosas. El sábado este, 29 de marzo, va a haber un par de conciertazos, nada menos en Móstoles, los dos. Uno, la fiesta de presentación del nuevo disco de Camino a la Perdición, Calp, que se llama La Llama se Enciende, y van a tocar con Chimpancé y con Trial of Mainka. Esto en los locales de ensayo, en la sala de asociación de músicos de Móstoles, en la calle Las Fraguas. Y luego, por otra parte, va a haber un concierto de Greencore, también el sábado 29, a partir de las 8:30. Van a tocar Totenwolf, Nagant y Rayus Intent con Tarsius Tarsier. Y es gratis. Gratuitamente, muy bien. Como mandan los tiempos, que no estamos tampoco para dejarnos mucha pasta. Y bueno, ya para ir acabando, el 5 de abril, concierto de Diéresis, Colapso y Krusty el Payaso en La Gatonera también. Todo mi cariño y afecto para los Krusty el Payaso desde aquí. ¿Por alguna cosa en particular? Hombre, pues porque cuando les conocimos, eso sí que es el relevo generacional. A eso les hemos visto crecer, pero desde que tenían 12 años. No tenían ni granos, les salieron y ya se les han quitado. Que le regañaban los mayores por fumar, decían, pero no fuméis que no vais a crecer. Mayor y ahora mira, se han hecho punks, street punks. Excelente, y bueno, ya por último, comentar un par de eventos del aniversario de Radio ELA, del sexto aniversario. Conciertazo de Nunca dejaremos de emitir, Los Crudos, Sudor y Obediencia, el 7 de mayo a las 9 en Gruta 77. Son 8 eurazos, pero para una buena causa, para las radios libres, apoyar las radios libres. Y bueno, esto ya se me está yendo de las manos, así que si queréis comentar algo, comentarlo ahora o callar para siempre. Pero yo voy a callarme ya. Nada, había otra convocatoria, pero ya te la mandamos para que la digas la semana que viene, que hay tiempo. Y yo quiero decir, apoyar y que la gente escuche el programa Contratertulia de Radio ELA los lunes, que es muy interesante y necesitan ahí difusión. Es un programón, ¿eh? Es un programón. ¿Tú crees que necesitan difusión? Pero si les oye cantidad de gente. Sí, pues díselo a ellos, que no lo saben. No, pero escucha, que ya que se abre la veda, en Radio Ela hay muy buenos programas, buenísimo, ¿eh? Que merecen muchísimo apoyo todos. Sí, sí. Vórtices, Latido Libertad, Los Oímos Sin Límites. Tecnoparanoids. Claro, yo ahí estoy un poco perdido. Tecnoparanoids no lo conozco porque es como muy de informática y cosas así, ¿no? Sí. Pero igual para entrar, de seguridad y eso, ¿no? Muy interesante. ¿Qué voy a decir yo de nuestra querida parrilla? Bueno, gente, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Silviet. De nada, María, ya sabes, es un placer estar por aquí. Ya podías haber hablado más, cabrona. Bueno, ya sabes cómo me ha pillado hoy el tema. Y bueno, Duelo, muchísimas gracias por pasaros por aquí. A vosotras por invitarnos y siempre hasta que queráis próxima. Vendremos aquí porque es que estamos tan a gusto. Gracias, chavales, y gracias, Aníbal Smith, que estás por ahí como el enanito mudito. Chao.